Hola, soy Lucy. Y yo soy Itzel. Y estaremos con ustedes todos los lunes de 7 a 8. En el programa El Ajolote, donde podremos pasar un rato ameno con invitados conversando acerca de arte, medio ambiente, divagaciones cotidianas. Escúchanos por Radio Chinelo Todas las Voces. Todos los lunes de 7 a 8, ¿a partir de cuándo, Itzel? Del lunes 28 de octubre. El programa es El Ajolote. Porque los viernes son de guayaba. Todo el deporte del estado de Morelos en un solo lugar. Radio Chinelo te trae en exclusiva a Los Guayabos. Noticias, fotos y reporteros exclusivos del estado de Morelos. Todos los viernes de 4 a 5 pm a través de radiochinelo.mx. Radio Chinelo, todas las voces. Come guayabas y verduras. Vivimos el quiebre del modo de producción capitalista. Se les fueron las patas a los financieros por su voracidad. A partir del 9 de enero, escucha El Monedero. Todos los lunes a las 8 de la noche por radiochinelo.mx. En este aquelarre, las mujeres buscamos la transformación diaria de nuestra sociedad. Si eres mujer y participas activamente en la toma de decisiones de tu comunidad, ven y forma parte de Las Brujas de Benin, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por www.radiochinelo.mx. Radio Chinelo, todas las voces. Hola, bienvenidos a nuestro programa El Ajolote. Acabamos de escuchar An Afternoon, una canción de mis favoritas de nuestro grupo invitado al programa del día de hoy. Sunday After the Wear. Bienvenidos una vez más al Ajolote. Esta ocasión estaremos con Michelo Aesa y Amílcar Meneses, dos chicos talentosos e integrantes de este grupo independiente radicado en la Ciudad de México. Antes de todo, también quiero mencionar que además de ser músicos, Amílcar y Michelle son poetas, o no sé si ellos se consideren poetas. Bueno, cuéntenos, antes de comenzar con nuestras preguntas sobre este grupo, cuéntenos un poco sobre su parte literata. La parte literata. A ver, hola. De cada uno. Hola, soy Michelle Moreno. Bueno, pues como acaba de decir Citlaldi, escribo poesía, no sé si me pueda considerar como un poeta, pero me gusta escribir poesía, me llama realmente la atención. Y bueno, actualmente estuve estudiando junto a Milka también en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, ahí en el DF, en Coyoacán. Y pues ahí en esa escuela pues también me llamó mucho la atención el ámbito de la narrativa, ¿no? Y actualmente estoy escribiendo una novela en la cual estoy muy clavado y pues también escribo cuento, no solo poesía. Amílcar. Pues sí, también escribo poesía, he intentado escribir otras cosas desde que entré a la SOGEM, que es de donde nos conocemos Michelle y yo. Pues lo he intentado, pero creo que la poesía me llama, ¿no? Pero lo de la poesía no inició exactamente por el camino de la poesía, sino justamente con una banda de rock, como por ahí de los 16. Pues ya sabes, escribiendo, más bien tratando de escribir poesía, escribía canciones, y entonces una cosa llevó a la otra. Y aquí estamos. Bueno, y también quiero mencionar que hoy nuestra compañera Lucy Rosales, nuestra otra conductora, nuestra otra ajolota, está un poquito enfermita, entonces le mandamos un abrazo, que se recupere pronto y nos va a ayudar hoy. Aarón va a estar también en el programa ayudándonos un poquito. Hola, Aarón. Hola, muy buenas tardes a todas y todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Y sí, otra vez me colé aquí al Ajolote. Vamos a platicar aquí con este par de muchachos harto talentosos y harto creativos que están el día de hoy aquí en la mesa de la cabina de Radio Chinelo. Y bueno, pues ¿qué te parece, Citla, si escuchamos una canción o tienes alguna otra pregunta antes de seguirle? Sí, no, está bien, vamos a su primer canción y regresamos con nuestras preguntas. También recuerdo a todos los que nos están escuchando que les pueden preguntar cualquier cosa, algún comentario, háganlo a través de nuestra página, de nuestro Facebook, estamos como El Ajolote, o también a mi Face, que estoy como Citlali Venus. Cualquier cosa, dudas, comentarios, mándenoslas para que ellos las contesten y preséntenos su primer canción. Bueno, esta canción se llama The Palest Blue y es una canción un poco extraña porque el ritmo no es tan triste, a pesar de que la letra es un poco triste, entonces es contrastante el asunto, pero creo que es de las canciones más divertidas que tenemos y nos divertimos mucho tocándola en vivo, en los ensayos, y pues escúchenla, espero les guste. Bueno, vamos a escucharla. Ya como que no supe qué. No me cuadro, falta otro. This house has turned cold by the ghost, one body lost. This time Pues es un placer tenerlos en cabina el día de hoy, Michelle y Amilcar. ¿Qué les parece si nos cuentan un poquito de este nuevo grupo que es muy diferente, un género distinto? Y que bueno, a mí también me atrapó por esta fusión que los caracteriza. ¿Cómo se definen? ¿Cómo nos definimos? De ¿en qué sentido? En el género musical. Ah... O sea, ¿qué género tocamos? Hacemos rock mushe. No, en realidad creo que es un híbrido de cosas que tenemos en la cabeza. De repente, pues mi hermano y Mac, Amilcar y yo, ¿no? Son cosas que, pues no sé, yo siempre he creído que en toda creación artística, si quieres, por ejemplo, escribir, tienes que leer. Si tienes que, si quieres hacer música, tienes que escuchar mucha música y de todo tipo de música. Si quieres pintar, tienes que ver pinturas y saber de la pintura y demás. Entonces, yo creo que todas estas influencias van como condensándose en ciertas cosas, ¿no? Tampoco nos gusta sonar monótonos. A mí no me gusta sonar a lo mismo siempre. Nos gusta como variar las cosas. Y yo creo que es más una actitud inconsciente la de transportar nuestra música a un género. Creo que es algo completamente inconsciente, por eso es como un híbrido, no, por eso no tiene como tanto sustento. Yo creo que más que buscar un género, estamos buscando un sonido, ¿no? Eso creo que es lo más importante. No creo que la gente que inventó el reggae no se haya propuesto inventar el reggae, ¿no? Sino se concentraron en lo suyo. Y creo que eso es un poco lo que ocurre en los ensayos, ¿no? Llevamos algunas ideas. Obviamente todos tenemos influencias musicales diferentes, ¿no? Y bueno, da la casualidad que al ir y reunirnos, pues las ideas ahí se van mezclando. Y pues esto es lo que resulta, ¿no? Pero creo que estamos más concentrados en buscar tener un sonido que buscar que suene a algo, ¿no? Claro. Okay. Sí, precisamente de eso, hablando un poquito de esta parte que ustedes dicen, estamos viendo una etapa en la que los artistas no gustan tanto de definirse o encasillarse, ¿no? Claro. En un género, en una corriente, ¿no? Ya no existen las corrientes artísticas como las vanguardias que hacían su manifiesto y toda claro. esta cuestión. Pero finalmente siempre hay una influencia y agarramos como de varias partes, la gente que nos dedicamos a alguna de las industrias creativas, agarramos de diferentes partes. Sí. Y esa es como la pregunta que a lo mejor nos puede ayudar un poquito a entender su proyecto. ¿Quién influye en ustedes? ¿Cuáles son los músicos que consideran que han sido, o la música que normalmente escuchan, ¿no? Ustedes, antes de crear. Bueno, pues podría mencionar yo creo que 5 para simplificar un poco, porque digo, he escuchado muchas cosas, pero de lo que más me influye es muchísimo Nick Drake, un compositor inglés que tenía unas composiciones tanto musicales como líricas increíbles. Nick Drake yo creo que es uno de los más grandes influencias para mí. ¿Qué más puede ser? Radiohead para mí, bueno, marcó mi vida muchísimo y gran parte de mi vida, y es creo que son unos músicos grandiosos Radiohead, sobre todo con su obra maestra que considero que es el Kid A, ¿no? No sé, llevo 2 y ya se me está haciendo bolas. Estoy pensando en la biblioteca de mi iTunes. Estoy recorriéndola. No te preocupes, tú llevas 2. El presidente no pudo nombrar un solo libro, entonces okay. Es bien fácil. ¿Qué más puede ser? No sé, puta. Es que tengo un revoltijo en la cabeza de cosas. Dejémoslo en Nick Drake. Creo que es una de mis grandes influencias, sí. Bueno, pues yo tengo como primera influencia la música de mi tierra. Yo soy de Juchitán, Oaxaca. Y entonces, pues yo crecí escuchando y tocando, ¿no? Música de flauta y tambor, que le llaman prehispánica. Yo no creo que sea prehispánica, pero bueno. Las bandas regionales, ¿no? Y de ahí, pues un salto cósmico, ¿no? Al free jazz, que eso toqué un rato. Por ahí tuve la oportunidad de conocer a Germán Bringas, y entonces ya me empapé un poco de esa corriente. Y pues yo creo que un poco el rock progresivo también, algo ahí como con más punch. Últimamente he estado escuchando y admiro muchísimo a esta señora, a la Patti Smith. Ya, yeah, sí, gran compositora. Bueno, ahorita que mencionas lo del rock progresivo, se me viene a la cabeza que también soy muy fan de la música electrónica, pero desde sus orígenes, ¿no? Desde la música alemana, el mal llamado krautrock, que en realidad es la música cósmica. A mí me influye muchísimo y me cambió la vida toda esta vanguardia alemana de 1970. Entonces, no sé si hay un poco de reflejo tal vez en mi música respecto a eso, pero es una gran influencia para mí. Klaus Schulze, no sé, Kahn, por ejemplo, Ashra Temple, Kraftwerk y muchísimos más. Oye, hace ratito fuera del aire comentábamos un poco que ustedes se juntan como banda apenas a inicios de este año, si no me equivoco. Sí. Y sí, sí, sí. Ahorita, lo que ustedes comentan es que están en la búsqueda de un sonido, ¿no? Entonces están como experimentando todavía esta parte. ¿Se consideran una banda ya hecha o un work in progress? Yo sí considero a mi grupo una banda ya hecha, porque antes de que Amílcar ingresara con nosotros, hablamos mi hermano y yo, sobre el compromiso que implicaba tener la banda, y nos comprometimos todos a ensayar todos los viernes y a ensamblar nuestro propio estudio ahí en mi casa, ¿no? Y creo que no es un work in progress, en realidad estamos componiendo, estamos haciendo ya algo como bien fijo, ¿no? Con sustento. De hecho, yo creo que, o sea, todas las bandas están en ese proceso, ¿no? De toda la vida, del work in progress, porque pues no te puedes estancar, ¿no? En una sola cosa. Y pues comparto la idea de Michelle del compromiso, porque le hemos apostado, ¿no?, a este proyecto. Y si lo ves así, pues entonces ya es más real, ¿no?, lo que haces, a lo que aspiras. Yo por lo pronto pues sí me he dedicado a entrarle, ¿no?, de lleno al proyecto. Entonces el compromiso pues es personal, ¿no?, porque pues es lo que a mí me va a hacer llegar a donde yo quiero, ¿no?, y pues lo chido es que lo podemos compartir, pero pues qué bueno que hemos coincidido ahí, ¿no?, porque también pues podríamos solitos igual andar en nuestro viaje, pero claro. Pero se juntaron. Amílcar, que hace las intervenciones con el sax, ¿no? Y les tengo dos preguntas que ya nos escribieron a través del Face y un comentario. Chico nos pregunta, Marcus Armand nos dice, ¿por qué la banda toma la decisión de cantar en inglés? Okay. ¿Les digo las preguntas o me contestan una por una? No, contestamos eso primero. ¿Esta pregunta? Hola, Marcus, qué bueno que nos estás escuchando y que estás escuchando aquí el Ajolote. La decisión de cantar en inglés es por una razón simple. Bueno, para mí es simple. Desde que comencé a indagar en la música y a incursionar más a fondo en la música, me di cuenta que existían bandas de Filipinas, existían bandas de Japón, existían bandas de Oriente, de Turquía incluso. Por ejemplo, Asia Minor, una banda de rock progresivo que es piedra angular, quienes componían en inglés, y esto lo hacían por una razón, supongo yo, por la razón de la flexibilidad. Más bien son dos razones: la razón de la flexibilidad al componer, porque es mucho más fácil componer en inglés, porque ese idioma tiene muchas contracciones, y para mí no es lo mismo escribir un poema en español que escribir una canción en español. Una canción y un poema son cosas distintas, son cosas muy distintas. A pesar de que un poema pueda tener musicalidad, son cosas distintas. Entonces, una es la flexibilidad de composición y otra la facilidad que le da a las bandas el componer en inglés para que sean escuchadas en otras partes del mundo. Nosotros sabemos que el inglés se habla actualmente en todas las partes del mundo, o en su mayoría, en la mayoría del mundo, y es un idioma, pues por lo mismo que es muy sencillo, es fácil de hablar y es pues, casi casi universal, ¿no? Y no soy una persona chauvinista ni nacionalista, y no me considero de ningún con ninguna postura política ni ideológica para sentirme mal por estar componiendo en inglés, ¿no? El español me encanta y es un idioma hermosísimo, pero me gusta más el español en la narrativa, me gusta más el español en la poesía. Creo que bueno, yo comparto la decisión de cantar en inglés, ¿no? Que, básicamente quienes componen las letras son Michelle, Brian, me parece, ¿no?, también un poco. Sí, sí, sí. Y bueno, a mí me agrada porque, pues ya les había comentado, yo soy de Juchitán, Oaxaca, ¿no? Yo crecí un poco con el zapoteco, pero pues el mundo es mucho más amplio, ¿no? Entonces, en mi caso, tuve la oportunidad de convivir con gente de muchas partes del mundo desde muy chico. De por sí, Juchitán es un lugar bastante surrealista, políglota, no sé. Y entonces, pues no crecí con la idea de que las cosas tenían que ser de una sola manera, ¿no? Ni con un solo idioma. Por ejemplo, está el fenómeno de la musheidad, ¿no? Entonces, le comentaba hace rato a Michelle, ¿no?, que se me hacía rarísimo que a la gente se le haga muy raro eso, ¿no?, cuando sí. Nosotros crecimos con eso. Entonces, más bien yo después me pregunté por qué hablaba español, ¿no? Si yo crecí aparentemente con el zapoteco, pero aprendí inglés desde muy chico, ¿no? Por las canciones, por los amigos, ¿no? Y bueno, si ese idioma tiene un vínculo con mi vida personal, ¿no?, que es la gente que yo quiero y que yo admiro, pues entonces no hay ningún problema, ¿no? No hay ninguna contradicción. Creo que todo lo contrario es parte de un discurso, ¿no?, coherente. Bueno, y además, perdón, quiero agregar rápido que, como decía William Burroughs alguna vez, el lenguaje es un virus que se expande con facilidad entre las personas. Y tiene razón, el lenguaje es coercible completamente y se le puede usar de la manera en la que se le quiera usar, ¿no? Sí, decía Terence McKenna que el lenguaje es la cosa más alienígena que poseemos. Pues, y posiblemente, y tiene razón en ese aspecto, ¿no? Oye, y así muy rápido, siguiendo en este orden de ideas, para nosotros los anglo-ignorantes, ¿de qué hablan sus letras? Pues regularmente mis letras están enfocadas como en la condición humana, pero la condición humana más baja que uno puede experimentar como condición humana. Pues digamos que es eso, o sea, no toco temas políticos, no toco temas de alguna otra cosa, sino simplemente condición humana, el alma, porque creo que el arte es la materialización o la expresión perfecta del alma. Y bien lo decía el alumno predilecto de Jung, ¿no? El James Hillman, y tenía mucha razón al respecto. O sea, condición humana, creo que en eso se resume. Y te podría decir una por una de qué habla, pero me tardaría. Sería infinito. Bueno, Michelle también y Amilcar nos hacen una pregunta. Bueno, primero les leo el comentario y también le mandamos saludo a Nirvana Rivera y dice, por fin hasta que alguien tiene influencias musicales. Bueno, yo creo que hola. Lo felicito. Gracias, ¿no? Nirvana. Gracias. Y otra pregunta es, ¿qué es lo que hace peculiar su sonido? También nos están preguntando. ¿Qué es lo que hace peculiar nuestro sonido? Es que eso no se piensa cuando lo vas a componer. O sea, pues ¿qué te hace especial en la vida? ¿Qué te hace ser tú mismo? ¿Y qué es lo que los hace ser a ustedes como grupo? ¿Qué los caracteriza? Creo que el amor a la música, ¿no? Para empezar. Sí. Pues bueno, no sé, eso ya como que está en el criterio de las personas que escuchan nuestra música, ¿no? Yo no puedo decir qué nos hace especial, ¿no? Bueno, yo creo, personalmente, que lo que hace nuestro sonido es como el momento en el que llegamos a juntarnos, ¿no? Porque creo que ya tenemos experiencias, ¿no? Con grupos, tocando, estudiando música, en mi caso. Y entonces, al menos yo llego en un momento en que ya tengo un bagaje ahí, cultural, emotivo, ¿no? Que quiero plasmar, ¿no? Creo que en el caso de Michelle es similar, ¿no? De entrada ya haber pasado por la SOGEM, creo que es algo que sí nos marca y yo creo que sí puede haber un antes y un después, ¿no? De eso, y creo que eso es lo que nos ha definido, que venimos de otros proyectos y que ya traemos una experiencia, ¿no? Yo, claro, por ejemplo, las influencias de cada uno, ¿no? Sí, yo vengo, por ejemplo, de tocar música como más popular. Uh-huh. Entonces ya quiero tocar algo también como propio. Pero okay. Michelle también ha tenido otras experiencias. Otras experiencias. Sí, principalmente con bandas de covers. Pero realmente componer así como ahorita no. Pues, siempre lo quise, ¿no? Siempre ya, bueno, llegó un momento en el que pensé en que ya tenía que componer. Ya no tenía que ver la música como un hobby o un juego nada más. Y perdón, Nirvana, que no podamos responder con claridad tu pregunta, pero es más un poco difícil. Un comentario, yo creo. Sí, bueno. De es que sí, está muy filosófico eso. Influencias musicales. Pero la otra, lo del sonido peculiar. Ah, lo del tono, sí. ¿O bueno, esa de quién es? Bueno, no, sí, es una pregunta y nos la hace Eric también. Ah, perdón, Eric, es un poco difícil contestar eso. Tendrás que juzgarlo tú. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a su segunda canción, tercera, ¿no? Para, ¿no? A la tercera, para que... Sí, porque empezamos con la de After, ¿no? Sí. Para que los conozcan más a través... Bueno, que los escuchen y ya. ¿Cuál es la canción? Bueno, esta canción se llama Minor Threats. Originalmente se le hicieron arreglos gracias a la ayuda de Amilcar, gracias a la ayuda de Mac... Pero al final la terminamos grabando Brian y yo. El Brian ejecutó el bajo, hizo la producción, las tres guitarras que metió y demás. Y yo le ayudé obviamente con la voz y con las percusiones. Y bueno, es como la canción más movidita que tenemos. Espero les guste. Bueno, vamos a escucharla. Minor Estamos de regreso. Aprovecho antes que se me olvide para mandar un saludo a Felipe González, que nos comenta: muy buena banda con un sonido peculiar y original. Espero me manden un saludo. Bueno, pues aquí están. Hola, Felipe. Hola, Felipe. Espero que te conozca algún día. También un saludo a Witzy, a Itzel, que nos están escuchando, a Bruno también. Y bueno, ¿qué les parece si también nos cuentan el origen de esta canción que acabamos de escuchar? ¿Cómo nació? Y que también nos cuenten un poquito sobre su proceso creativo como grupo. Bueno, primero vamos con Minor Threats, la rola que acaba de pasar, ¿cierto? Okay. Bueno, antes quiero mandar saludos a mi madre, a Kelly, a mi hermano y a todos. Gracias. Minor Threats surge como una canción. Brian tenía la maqueta en la guitarra, pero era una rola más lenta. Regularmente Brian está jugando mucho con las afinaciones de la guitarra y tiene unas afinaciones muy extrañas, pero eso marca. Toca la guitarra en do. Eso hace que él tenga un sonido especial, ¿no? Él como guitarrista. Y trajo la maqueta de Minor Threats. Y la empezamos a trabajar regularmente. Ese es nuestro proceso creativo. Y empezamos a encimarle cosas, ¿no? El bajo, yo tenía una letra y empecé a acoplar una melodía y demás. Después se decidió que la rola debería ser más rápida, ¿no? es un poco difícil cantarla y tocarla a la vez porque pues la batería está un poco rápido, entonces de repente es agotante, ¿no? Y bueno, nuestro proceso creativo es regularmente el siguiente. Alguien tiene una maqueta, ya sea en bajo, en guitarra, en la voz, en lo que sea, y se lleva el día del ensayo al estudio y entonces se le empiezan a poner cosas encima. ¿Cuáles son las notas? No, pues tal y tal y tal, y sobre esas notas se trabaja. Y de repente le vamos dando estructura, ¿no? Necesitamos un coro, un doble coro, un puente, hay que regresar al verso, hay que hacer un cambio drástico, no sé. Y a veces incluso no es la versión final, ¿no? Por ahí, aunque hay canciones ya como muy amarradas, de pronto les hemos llegado como a encontrar más posibilidades, ¿no? Entonces, claro, a veces ya en el mismo ensayo se hacen algunos ajustes entre todos, porque bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Aunque cada quien está en su instrumento, ¿no? Michelle en la batería y la voz, Brian en la guitarra, Mac en el bajo, yo en el sax, pues todos aportamos ideas, ¿no? A los otros de qué le parece, ¿no? Que le podría agregar algo. Y entonces, pues al final la canción termina pues más rica, ¿no? Porque no nos quedamos con una sola idea, sino pues nos mantenemos, ¿no? Como con la intención de que debe sonar así, ¿no? Y al final, pues suena mucho mejor, pienso yo. Claro, sí. Bueno, también nos escribe Felipe González, que es tu primo. Felipe González, mi primo, claro. Hola, Felipe. Perdón. Lo desconoces. No, es que no sabía que me estabas escuchando, pero discúlpame. Lo confundimos también. Sí, sí, sí. Un saludo también a Chucho. Y bueno, Michelle Loaiza es la voz principal, letras y percusiones. Brian Loaiza, guitarra principal, producción y bajo ocasional. Mac, bajo principal y guitarra ocasional. Amílcar Meneses, el saxofón alto. Y David Said es música ocasional, ¿no? ¿Cómo claro. deciden iniciar este grupo? ¿Cuál es la formación de cada uno de los integrantes? ¿A qué se dedican? ¿Y cómo es que decidieron unirse ustedes para comenzar con este proyecto? El grupo comienza de una manera extraña, porque yo tenía ya rato que no tocaba con una banda. La última banda que tuve fue una banda de covers, como comentaba hace rato. Y tenía muchas ganas de hacer música, porque pues tenía los instrumentos en la casa y demás, mi batería y todo. Y un día hablando con Brian decidimos contactar a Mac, nuestro bajista, que hace tiempo que estaba perdidísimo en no sé dónde chingado, perdón. Andaba perdido y pues lo contactamos y decidió rifarse el bajo. Y después, hablando con Amílcar, le propuse que nos ayudara un día a hacer un arreglo de una canción que se llama Baleful Night, un arreglo para saxofón. Y yo creo que le gustó la onda porque se quedó con nosotros. Y lo que me agrada de Amílcar es que muestra mucho interés, ¿no? Bueno, así se forma el grupo y hablamos del compromiso y demás. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y bueno, más bien que cómo decidieron y cómo se habían integrado, y si no tienen a veces como este tipo de obstáculos o reyertas entre grupo, por ejemplo, con quien escribe las canciones, cómo deciden si les gusta la letra, intervienen todos. A veces, sí, bueno, regularmente me preguntan ellos, cuando yo escribo, me preguntan de qué trata la letra y más o menos les doy un plano general de qué trata y demás, ¿no? Pero sí, como yo creo que en todo trabajo en equipo hay siempre problemas, ¿no? Hemos tenido problemas con Brian, con Mac, con... Luego desaparece nuestro bajista. Luego nuestro bajista se va 3 semanas y no sé a dónde se va, pero no aparece y... Pero y sí, hay problemas, pero ahí seguimos. Como yo creo que como en todo, ¿no? Ok, bueno, antes que se me pase, también quiero leer el comentario que nos hicieron también de nuestro compañero Marcus Armand. Y bueno, él dice, yo les respondo, hablo español porque es el de nacimiento, no es que esté en desacuerdo con su música, me agrada su música y ese punto origina. Aunque me nació otra pregunta en esta pregunta, ¿por qué hablo español? Y yo me pregunto, ¿por qué no mostrarle al mundo lo que tiene con el idioma zapoteca y lo que tiene? Después nos comenta, me gusta su música, gracias por compartirla. Yo creo que más bien este comentario también igual y tiene que ver contigo, Amílcar, que tus orígenes también son sí. zapotecas, ¿no? Pues es curioso, yo crezco con el zapoteco, pero no exactamente en mi casa, ¿no? Pues yo creo que son azares del destino, ¿no? Porque nazco en Juchitán, pero en una zona de la ciudad que es el centro comercial, entonces, pues ahí para todo es el español, ¿no? Pues todas las transacciones. Y más bien, yo buscando un poco mis raíces, me voy al barrio bajo ahí de Juchitán, que se llama La Séptima, que es donde está la gente más originaria, ¿no? Y ahí sí se habla zapoteco. Entonces, así fue como me fui acercando más al idioma. De hecho, estuve en Radio Totopo, te había comentado. Entonces, ahí esa era una radio comunitaria en zapoteco, ¿no? Yo no lo sé hablar, lo entiendo un poco. Y bueno, a mí también me gustó, ¿no? Que a pesar de que la radio fuera en zapoteco, me dieran chance de programar, aunque hablara en español, ¿no? Bueno, hablaba muy poco, por cierto, ¿no? Ponía música, pero bueno, yo busqué más el contacto con la cultura originaria, ¿no? Pues aprender cuál era el sentido del zapoteco, ¿no? Porque tampoco me interesó hablarlo por hablarlo, ¿no? O sea, sería también muy falso si yo dijera, sí, yo soy zapoteco porque hablo zapoteco, ¿no? Creo que yo soy zapoteco porque vivo la cultura, ¿no? Porque voy a las fiestas, porque entiendo cuál es el sentido de ser mayordomo, ¿no? De una vela, de asistir a una fiesta con la persona que te invitó, ¿no? Para ir estrechando los lazos sociales, el tejido social. Entonces, creo que esa es la parte que yo asumí, ¿no? Como mi responsabilidad, ¿no? De mantener la cultura y como parte de mi identidad como zapoteco, pero pues lamentablemente no pude aprender el idioma, porque eso sí es algo que se aprende directamente, ¿no? De los padres. Entonces, no tuve esa oportunidad, pero sí busqué acercarme a la cultura y creo que ahí está en mi música. Ok, Aarón, tienes una pregunta. Acá estaba ahorita escuchando y me acordé que al inicio del programa Citla decía, bueno, es que además de músicos, estos camaradas también son poetas, ¿no? Uh-huh. Además también les gusta la poesía, y creo que son estudiantes de la SOGEM, me parece. Nos acabamos de terminar. Recién egresados de la SOGEM. Y esta es una conjunción un poquito rara, ¿no? Uh-huh. Es extraño encontrar poetas que hagan música o músicos que hagan poesía, ¿no? Aunque son dos disciplinas que van muy de la mano a la hora de producir. Yo soy un poco ignorante en algunos temas, pero me estaba acordando, bueno, ¿quién? Joaquín Sabina, por ejemplo, que es un sonetista que se dedica a hacer canciones, uh-huh, con sus sonetos, y que sus sonetos le salen mejor que las canciones, nada más que de poeta se hubiera muerto de hambre, por eso dice que por eso decidió mejor dedicarse a la música. Entonces, pero estas son gente que generalmente tiene una influencia literaria terrible, ¿no? O sea, son unos monstruos literarios. Sí. Influencias literarias y de poesía para ustedes. Y no se me apeñanieten, por favor. No, para nada. A ver, Michelo. Tres. O sea, he leído a los clásicos, por ejemplo. He leído, pues, literatura de, no sé, de ya hace varios siglos. Me gusta el boom latinoamericano, demás. Sin embargo, creo que no influyó demasiado en mí, como ahora lo está haciendo un escritor francés ya difunto, que se llamaba Georges Perec. Me lo presentó Alberto Valdivia, un buen amigo de la escuela también, y es una cosa extraordinaria, porque él es un escritor experimental. Además, era un matemático y muy clavado del asunto que en la literatura se debe doblegar el lenguaje, ¿no? Se debe jugar con el lenguaje. Creo que Georges Perec es una de mis grandes influencias dentro de la narrativa. Digo, también me gusta Horacio Quiroga, me gustan pues escritores mexicanos e internacionales, pero no tanto como, me gusta mucho el realismo mágico, por ejemplo, pero no tanto como Perec. Y dentro de la poesía hay un poeta que se llama, es un poeta austriaco, se llama Georg Trakl, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero según yo es Georg Trakl, y Es una poesía que, a pesar de ser un poquito más vieja que la de Vallejo, es muy parecida a la poesía de Vallejo, por el asunto de lo visceral, ¿no? Tienen una esencia visceral en su poesía que te toca alguna fibra sensible. Yo creo que Georg Trakl es una de mis grandes influencias, César Vallejo, por supuesto, Pablo Neruda, una de mis grandes influencias también en la poesía. Yo empecé porque este camino no está separado, ¿no? Creo que son parte de un mismo rock. Pues con los poetas beat, ¿no? Que les llaman. Y bueno, fue una cosa maravillosa, ¿no? Porque pues allá en provincia, descubrir, ¿no?, nueva música y nuevos escritores era una cosa pues así como muy, muy apreciada, ¿no? Por la gente que andábamos un poco aquí en la onda del arte. Y entonces, pues es fundamental, ¿no? Ahí Bukowski, Allen Ginsberg, Jack Kerouac. Y bueno, el mismo sentido, ¿no? El ritmo, pues era en inglés, ¿no? Es lo que les decía, esas fueron mis influencias. Pero se nos fue pegando un poco como la música, ¿no? Y entonces ya pues fui buscando un poco autores que tuvieran como cierta lírica. Y bueno, la verdad es que estando en las OGM es cuando he leído más. Y pues no sé, últimamente he estado leyendo a Timothy Leary, El trip de la muerte, porque me quedé un poco obsesionado con el tema de la psicodelia, ¿no? un poco, no mucho. Otro filósofo americano también, estadounidense, Ken Wilber, me parece que tiene un rollo ahí muy interesante, porque mezcla ahí la filosofía occidental, ¿no?, con la contemplación oriental. Entonces resulta una cosa muy interesante. Y pues, ¿qué más? Hace muy poco, la verdad es que pues ha sido una búsqueda ahí, ¿no? Por llenar esos espacios de la literatura, y he descubierto hace muy poco a Eduardo Lizalde, lo confieso, pero me gustó mucho su rollo. Y pues muchos poetas, compañeros del camino, contemporáneos, Yashkin Melchi, Shelja López, Andrés González de Chile, ¿no?, que hemos estado. Leticia Luna. Oye, ¿y cómo, ustedes que están un poquito más inmersos, cómo está el movimiento poético, o cómo es ahorita el asunto de la poesía y de la literatura en general, ¿no? Porque sigue siendo esta situación de, bueno, si estudias para escritor, estudias o para ser profe, o sea, ¿sigue siendo tan complicado como parece, o hay un poquito más de apertura, hay más espacios? ¿Cómo está? Yo creo que sí hay más espacios, sin embargo, sigue siendo muy difícil, porque en realidad la literatura no es algo que, bueno, creo que aquí en México, que realmente llame la atención y que apasione. Somos, creo que, pocas las personas a quienes nos apasiona en realidad la literatura. Y pues creo que nos convertimos, sin quererlo, en una élite de personas que estamos encerradas nada más en algo, en la pasión por la literatura, y que nos une la pasión por la literatura. Entonces, creo que es muy difícil aún el asunto de emerger como literato y de tener una buena vida como literato, ¿no? Hay difusión, creo que hay más difusión y hay más facilidades, hay muchas becas y demás y concursos, pero aún así creo que sigue siendo complicado. Pues creo que sí hay bastantes oportunidades ahora, no sé si tanto como para dedicarse a ello de lleno, ¿no? Pero sí hay muchas más posibilidades de poder realizarlo, ¿no? La actividad artística, y mucho también ha sido parte de los espacios que se han ganado los mismos artistas, ¿no? Tampoco nos hemos quedado cruzados de brazos, ¿no? Hemos organizado actividades por nuestra propia cuenta. Hay que buscarle, ¿eh? Sí, pues si es lo que te gusta, ¿no? Pues lo vas a hacer de cualquier forma, ¿no? Y creo que es el resultado del trabajo, no solo de mi generación, ¿no?, sino de muchas otras atrás. Y entonces, pues, lo bueno es que mi generación puede disfrutar un poco de esas ventajas, ¿no?, esos beneficios que se han conseguido, pero lo importante es que pues sigamos trabajando, ¿no? Porque pues no vamos a vivir de becas toda la vida, aunque pues tampoco está de más, ¿no? Yo creo que todos los caminos pues son el camino. Que todos quisiéramos eso, ¿no? Pero bueno, sabemos que la autogestión en bandas emergentes pues es un trabajo necesario. Pero ¿qué les parece si hablamos de esto cuando regresemos a escuchar su siguiente canción? ¿Cuál es? Esta rola se llama To the Same Side. La escribió Brian, mi hermano, y pues vamos a oírla, es un poquito más balada. Estamos de regreso y hablábamos de esta parte de la autogestión de grupos emergentes, que bueno, es un trabajo necesario para colocarse en escena, ¿no? ¿Cuáles son sus planes para el esparcimiento de su música, para la difusión de su trabajo? ¿Cuál es el público al que ustedes están inclinados? Y es decir, si podemos encontrar su música en internet solamente. Pues creo que sí, por el momento sí. Tenemos nuestro SoundCloud y nuestra fanpage en Facebook. Y creo que pues estamos tratando de utilizar los medios posibles. En este caso, el internet es una herramienta poderosísima para difundir tu música. Y también peligrosísima, por supuesto. Pero bueno, pues no sé, hablando con los amigos, recomendándoles la música. Para los que nos están escuchando, ¿cómo los pueden seguir? ¿Cómo los encuentran en Face? Bueno, en Facebook nos encuentran como www.facebook.com/SundayAfter, así pegado, y ya. Y en SoundCloud estamos como https://www.soundcloud.com/SundayAfter también. Bueno, que también lo tenemos en nuestra publicación de la entrevista, sí, es más fácil, en el Ajolote, ahí le pueden dar like, lo seguimos. Y también les quiero preguntar qué planes hay para ustedes como grupo, qué proyectos están en puerta y a qué le tiran. Glastonbury. No, pues creo que no nos hemos presentado en vivo. Nos gustaría mucho presentarnos en vivo porque, bueno, yo que he tenido la experiencia de presentarme en vivo, igual a Milcar, es algo bien padre tocar en vivo, es una cosa completamente distinta. Y pues creo que lo que estamos aspirando ahorita es tocar en vivo y seguir componiendo principalmente, ¿no? Y pues lo que venga, no sé. Sí, de hecho estamos ensayando, ¿no? Como para tener algo, una muestra, ¿no? Más amplia porque... Pues estamos avanzando poco, ¿no? Pero seguro, entonces llevamos un par de canciones y creo que el primer paso es tener un repertorio más amplio, pero bien trabajado, ¿no? Porque claro. Está bien que seamos emergentes y que esto sea muy espontáneo, pero pues también creo que el público se merece calidad, ¿no? Entonces nos hemos estado reservando un poco para... Que bueno, ahorita estamos como tanteando el terreno, viendo con los amigos qué les parece, recibiendo opiniones, de qué es lo que nos podría hacer mejorar, ¿no? Y yo creo que una vez que vayamos avanzando en ese sentido, ¿no? De ir madurando un poco, pues ya tendremos vistas para tocar en vivo, pero... Pues bueno, si la gente nos quiere llamar, pues a todo gusto, ahí está la fanpage... Pero bueno, tampoco tenemos prisa, ¿no? Esta carrera de músico es como para toda la vida, entonces... Bueno, y además, perdón, no nos gusta como hacer las cosas al aventón. Sunday After the War está preocupado muchísimo por la calidad del audio. Nos preocupamos mucho por la calidad del audio y porque las cosas estén dentro de lo que cabe bien grabadas, lo mejor posible. Y pues que también precisamente las personas que escuchan merecen calidad de audio y merecen calidad de composición y de ejecución. Sí, y música sensible principalmente. Sí, por eso lo hacemos con mucho respeto, ¿no? Ahí cuando ensayamos, o sea, creo que es de las pocas cosas para las que somos disciplinados, ¿no? De que estamos ahí por lo menos cada viernes, ¿no? Todo el día. Y es así como una religión, ¿no? Como un tipo ritual, ¿no? Sí, entonces, pues claro. Eso es lo importante, ¿no? Amarrar ahí... El viernes pasado nos quedamos grabando, por ejemplo, hasta las 4 de la mañana. Ya nos estábamos desvielando todos en una nueva canción que tenemos por ahí. Pero le hace falta arreglar muchísimo. Bueno, ya después la escucharemos. Aarón, ¿tienes preguntas? Sí, una última pregunta que se me quedó ahí en el bloque pasado. Viene de ahí. Hablaban un poquito... Bueno, creo que no hablamos mucho acerca del nombre de la banda, pero se las voy a soltar así tal cual. Sunday After the War me suena bastante a Lou Reed, Roger Waters, Pink Floyd. ¿Tiene algo que ver con esto? Sunday After the War es un nombre que la verdad le pusimos provisionalmente a la banda porque no pensábamos en el nombre, nadie pensaba en el nombre, nadie le importa el nombre, al menos a estas alturas, ¿no? Entonces íbamos a tener una tocada en Pasagüero que desafortunadamente ya no se hizo. Por cierto, saludos a Nico y a Nico de Angelo y a Raquel, que ya no se hizo, pero y nos estaban pidiendo un nombre, entonces yo le puse Sunday After the War porque es una canción que me gusta muchísimo de Harold Budd. Uno de mis grandes influencias, ya no lo mencioné, pero es pianista excelente, Harold Budd. Y es un nombre de una canción y me sonó bien. Y en realidad no tiene gran sentido ni nada que ver con nuestra música. No, es un nombre provisional. tal vez suene tonto, pero en realidad no pensamos tanto en ese tipo de cosas. Pensamos más en la composición. Bueno, también nos siguen llegando los saludos. Y Daniel Crimson, saludos al buen Michel Loaesa. Hola, mucho Daniel. Éxito con el nuevo proyecto y un abrazo. A mí me parece que, a ver, denme un segundo, nos mandaron otra pregunta. ¿Creen que la música es importante en nuestras vidas y por qué? Nos están preguntando a través del Face. Yo creo que es importantísima la música en nuestras vidas porque la música es para mí un elemento de la vida. O sea, la música no solamente está en la composición con los instrumentos, la música está en todos lados, la música está en la calle, la música se encuentra en todos lados porque es el ensamble de los sonidos. La música es el ensamble de los sonidos. No solamente tiene que ser armónica, ¿no? Existe, por ejemplo, el género noise, los drones, por ejemplo, que es música que no es muy armónica, pero a fin de cuentas es música porque está evocando un sentimiento. Creo que la música es importantísima, ¿no? En la vida de las personas. Yo hace unas horas me preguntaba exactamente lo mismo, porque venía en el metro, nosotros radicamos en el DF, entonces venía en el metro y de pronto escucho una cumbia, ¿no? Entonces sin querer, ya ¿bailaste? Estaba moviendo los pies, ya estaba bailando, acá ya sabes el paso del doctor Simi. Lo traemos. Y entonces pues me asomo, ¿no? Digo, porque el audio suena como un poco raro, entonces ya vi que era música en vivo y era un grupo de músicos ciegos. Entonces, pues creo que es fundamental, ¿no? Porque es el pulso vital, ¿no? Nuestro corazón tiene un ritmo y entonces exacto. Ya es parte de nosotros. Está en todos lados la música y es elemental. Y aparte es bellísima la música. Claro, y escuchas algo y empiezas a bailar, ¿no? Yo, por ejemplo, que también bailo, sí, es como tú dices, Amilcar, en cualquier lugar escuchas algo y se te mueve el cuerpo, ¿no? Sí, es inevitable. Pues bueno, el tiempo se nos está terminando. No sé si quieran compartirnos algo más antes de pasar unos comerciales. No sé si haya también chances de pasar alguna otra canción. Nos despedimos con una canción, pero nos presenten antes. Bueno, no sé si gusten despedirse. Bueno. Mandar saludos, algo que quieran comentar. Yo iba a mandar algunos saludos y bueno, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por estarnos escuchando a través de Radio Chinelo aquí en El Ajolote y muchas gracias aquí al equipo de Radio del Ajolote por invitarnos y por tenernos aquí. Se han portado muy amables y pues muchas gracias. Y presento la canción de una vez. Pues ahorita, si quieres, antes, para que vayamos a unos comerciales, ¿no? ¿Tenemos otro bloque todavía o cómo? No, terminamos, bueno, ahorita dan sus comentarios. Vamos a anunciar un par de actividades, si quieres, de una vez. ¿Las leemos? Ok, bueno, yo quiero recomendarles un taller, unas clases de dibujo e ilustración y de ilustración creativa. Las fechas del taller es martes 29 de julio al viernes 1 de agosto. Edades de 10 en adelante y horario de 11 a 2 p.m. en San Diego 300 Office Plaza. Está en la boutique creativa La Canu. Es un taller que está impartiendo Cristóbal y bueno, se los recomendamos ampliamente. También vamos a poner el cartel en la página para los que estén interesados. Así es, y bueno, nada más recomendar esta semana como parte de la recomendación cultural de la semana, cómprese la revista El Chamuco, que ahí sale un personaje muy querido por aquí todos en Radio Chinelo, el queridísimo Gringoyo, Greg Berger, a quien le enviamos un saludo, Gringoyo, sí. Con su personaje Joe Tejodo, y hablan ahí sobre el fracking en una participación que hicieron en conjunto con el monero El Fer. Entonces, por ahí les recomiendo que se lea usted El Chamuco esta semana. También bueno, un saludo a su esposa Kempis, ¿no? Es una muy buena ginecóloga. Así es, así es. Y bueno, sin más, yo creo que nos podemos despedir. Faltó a Milcar. Bueno, gracias por habernos invitado la Jolote, a Radio Chinelo. Están muy bonitas sus instalaciones. Creo que han hecho un trabajo también con bastante compromiso, sentido. Y bueno, también quiero mandar unos saludos a la gente, sobre todo que me ha apoyado para poder dedicarme a esto, bueno, a mi mamá antes que nada, a Marina, a algunos amigos, amigas, al buen Witsi. Hola, Witsi. A Nisbet, Hola, Anaís. Y bueno, a los amigos de la SOGEM por ahí también, que ojalá nos estén escuchando, y si no, pues ya les pasamos la grabación. Y pues gracias a Cuernavaca y a Tres Marías por recibirnos. A Rancho El Manicomio, que Rancho esperemos patrocine el manicomio. También el programa del Ajolote. Hay que ir a sus jaripeos, están... Y a la taquería del crucero por darnos esa rica torta que comimos antes de venir. Ok, bueno, Aarón, esos son todos los comerciales. Ahí están todos los anuncios de esta semana. Sin más, yo creo que nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy aquí en El Ajolote. Ah, ¿otro comentario? No. Más bien que presentaran su canción. Ok. ¿Su última canción? Esta rola es Baleful Night. Es una de las primeras canciones que compusimos. Sin embargo, creo que tiene un sentimiento muy, muy inmerso ahí. Y bueno, pues... 3 minutos de solo de saxofón de Amílcar. Sí, ahí me lucí, fueron mis segundos de fama. Que además quiero comentar que esa línea de saxofón que van a escuchar fue improvisada. O sea, es una línea improvisada, obviamente sobre las mismas notas que se estaban siguiendo la canción, pero fue improvisada. Sí, espero la disfruten. Ahí con la dirección del Michel y del Brian salió. Bueno, antes nos acaba de llegar otra pregunta. Antes de irnos a su canción, a ver, Aarón. Nada más era un último saludo que se me olvidó mandarle al queridísimo Gambito, nuestro voceador favorito aquí en Cuernavaca. Queridísimo Gambito, un abrazo, carnal, ojalá nos estés escuchando, cuídate mucho. Saludos, Gambito, y bueno, no olviden sintonizarnos en El Ajolote todos los lunes de 6 a 7. Y nos vamos con esta canción.